Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos y a todas, ¿cómo estáis? Yo soy Dalai, vuestra presentadora de hoy en Mindalia, y os doy la bienvenida a nuestro primer directo del día. Hoy nos va a estar acompañando Fundación AIMI, que viene a hablarnos con un título que es Conecta con el sendero de tu alma. Ellos son Antiuk y AIMI y van a estar compartiéndonos un poco cómo descubrir nuestro propósito interior y alinearnos con nuestra esencia espiritual más pura a través de enseñanzas ancestrales y prácticas de sanación. Además, después también van a estar hablándonos de un retiro que va a estar llevándose a cabo en Barcelona, aquí en España, dentro de poquito tiempo. Así que, bueno, tenemos un día muy completo. Hola, AIMI, Antiuk, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por este espacio, por esta conexión en directo que nos han permitido al espacio de Mindalia. Mi nombre es AIMI, para quienes no me conocen, el Skakanchik, y juntos somos pareja sagrada y justamente tenemos una fundación, la cual tiene sede central en este presente, en Mendoza, Argentina. Y bueno, como decía nuestra hermana aquí presente, vamos a estar muy prontito por segunda vez en Barcelona, acompañando a todas las personas que quieran adentrar en estos caminos que son justamente el sendero para poder encontrar nuestra esencia interior. Ari, permiso para la palabra. Bueno, también sumarme al agradecimiento de Alfredo, tuyo, Dalai, por tu tiempo, que es lo más valioso que tenemos. Soy Antiuk y gracias también a todas las personas presentes que están escuchándonos, viéndonos, también brindando su tiempo. Compartir que los pilares o senderos o sendas que sostienen a la fundación son justamente el chamánico ancestral, el ARC, que viene de arcángel, que nada tiene que ver con una institución, sino que son tecnologías, el pilar galáctico, y estos tres justamente para lograr nuestra maestría interior. Ari, para los que no nos conocen, no es la primera vez que nos están escuchando, y también para la familia medicina que seguramente está ahí acompañándonos, nosotros justamente venimos de una tradición que es la Diaguita Pasioca. Nosotros somos descendientes de este pueblo milenario que trae como misión abrir la conciencia de todos los pueblos que ya estamos bastante en auge, y somos los famosos pueblos originarios donde nosotros compartimos medicina y somos llamados guardianes de Gaia o guardianes de la tierra. Como decía Kakanchik, esa es nuestra piedra fundamental dentro de la fundación, y también impartimos distintos saberes y herramientas para ese nuevo humano luz. Quisiera preguntaros, porque entre otras cosas, esto se trata de encontrar nuestro propósito interior, y cuántas personas hay, lo vemos aquí en Mindalia todos los días, que no encuentran ese propósito, que se sienten desconectadas de ese camino, de esa misión del alma o de la vida, y hay personas que se sienten realmente muy afligidas, tristes o desesperanzadas porque no encuentran ese lugar, ¿no?, al que todos nos queremos proyectar. ¿Qué hacemos cuando eso sucede y cómo podemos de alguna forma alinearnos con ese propósito para ponerlo en práctica, o quizá incluso para descubrirlo cuando no tenemos, ¿no?, idea? Ari, qué bonita la pregunta. Gracias, Dalai. Yo siento que nuestro propósito, nuestra entrada al chamanismo, como mucha gente le llama, que es nuestro propósito y nuestro desde dónde fundamental, es justamente el poder hacer la desparasitación o detox de todo nuestro cuerpo físico, mental, energético, porque justamente, como bien dijiste, estos procesos que por ahí nos hacen sentir desesperanzados o que no tenemos un rumbo en la vida o que no sabemos por dónde empezar o cómo continuar nuestro camino, para quienes ya lo han comenzado, es justamente poder sostenerse a través de las plantas, poder lograr hacer procesos de desparasitación profunda de todos nuestros cuerpos, no solo el cuerpo físico, y que eso trae, con el correr del tiempo y de la vida, justamente de poder terminar con esa subverbalización mental y poder justamente empezar a escuchar nuestra voz interior, nuestra alma, nuestro sendero de la vida. Ari. Para complementar también, cuando hablamos de desparasitación, estamos aunando un nuevo término que tiene que ver con desprogramación, comprendiendo que nuestra mente es como si fuera el software y el cuerpo el hardware. Nos basamos principalmente para los procesos de desparasitación con el recurso de las plantas. Las plantas están literalmente al servicio de la humanidad para ayudarnos y colaborarnos a expandir la conciencia, pero justamente antes de expandirnos, primero esa parte de desprogramación, como hablaba recién, justamente tiene que ver con poder integrar todos aquellos programas que hasta un punto en mi vida me acompañaron, hicieron y crearon este quien soy yo hoy, actualmente, y con el recurso de las plantas justamente puedo integrar todo aquello, dejar lo que me sirve y poder dejar a un lado lo que ya no, agradeciéndole y honrándole, porque justamente gracias a todas esas programaciones que me sirvieron hasta un punto, puedo continuar en mi camino hacia la expansión, hacia la evolución. Ari. Hay, de hecho, muchos especialistas que están en estos tiempos hablando de que el próximo tiempo que viene es un tiempo para cerrar ciclos, para dejar creencias antiguas, programas antiguos que ya no nos sirven, ¿no? Como decía Antíoco ahora mismo, pero hay que dar un salto muchas veces al vacío para eso. Hay que ser muy valiente porque hay que atreverse como de repente a cambiar muchas cosas en tu vida, a soltar cosas viejas que te han acompañado durante mucho tiempo y a veces a ese proceso le acompaña un poco el miedo. ¿Cómo enfrentáis vosotros ese miedo para animaros a soltar y abrir espacio a las cosas nuevas que definitivamente tienen que llegar, ¿no? Para la evolución de cada uno. Ari, bueno, permiso para la palabra. Siento que el miedo es parte del proceso. Siento que también nosotros uno de los procesos que vivimos a diario es dejar el proceso de dualización o de connotar a las cuestiones o a las pruebas o los aprendizajes que nosotros tenemos y que justamente esta mirada chamánica ancestral es un poco ir a enfrentar esos miedos y como si la persona se pusiera predispuesta a mirarse, a enfrentarse, a ir a ver qué es lo que tiene dentro. Y ese miedo sabemos que va a ocurrir, que va a estar presente como un montón de otras pruebas, más siento que también uno, al estar en un espacio resguardado, con conciencia, con un espacio sagrado abierto donde sabemos que se han llamado a un montón de seres para guardianarnos, que esos seres están adentro de nosotros, eso es lo que permite ese espacio cuidado donde la persona dice, bueno, sí, me ha dado bastante temor o he sentido incomodidad en algunos momentos en el camino, más me he sentido en familia, me he sentido guardianado. Y en esto que, en relación a lo que decía Kakanchik recién de el proceso de las plantas, la planta no la vivimos como un tercero que se adentra en nuestra vida ajeno a nosotros, sino que empezamos a hacer una conexión con la planta de sujeto a sujeto, donde yo puedo escuchar el mensaje que ese ser trae hacia mí, que es empezar a escucharme profundamente en mi interior, ¿sí? Algo que nos trae justamente es poder acercarnos en los procesos de desparasitación hacia la máxima neutralidad. Justamente la planta, algo que tiene fundamental, es eso, traernos la conciencia de neutralidad para dejar de connotar lo que me sucedió y que lo que van a hacer es mostrarnos qué tenemos dentro y ese miedo es parte justamente porque es lo que nos ayuda a poder avanzar. Si uno estuviese totalmente seguro, absolutamente de todo, estaría tranquilo en su casa sin hacer absolutamente nada. Nosotros le llamamos caos y le llamamos orden y que justamente ese caos es el alimento del orden y es el combustible del orden para seguir avanzando y evolucionando. Yo tengo que haceros una pregunta porque ya me habíais avisado antes de comenzar con el directo de que ibais a decir Ari como para conceder la palabra o es... Pero claro, no sé qué significa. ¿Qué es para vosotros Ari? Porque lo decís, ¿no? con mucha frecuencia. Y me suena, yo cuando fui a la India, todo el mundo decía Namaste y era como una cosa muy de respeto, ¿no? De amor a la otra persona. ¿Qué es Ari para vosotros? Ari es una palabra en quechua que justamente lo que significa es que así sea, así es, hecho está. y habilita, abre, ¿sí? La Ari sería como un sí para la habla hispana, más tiene una múltiple condición y expresión, porque justamente como dijimos en inicio, nosotros agradecemos profundamente de poder estar representando, ser uno más de los tantos representantes que hay de los pueblos milenarios que justamente hablan el quechua, el aymara y tantas lenguas que hay en el día de hoy que son solares. Las lenguas solares, como vos decías recién, Dalai, justamente lo que hacen no solo describen la realidad, sino también la están creando. Y las lenguas después que tenemos, que ya son como una mezcla de otras, justamente son lenguas lunares que lo que hacen, como por ejemplo el español, que es como estamos hablando en este momento para entendernos, es una lengua que simplemente describe la realidad. Entonces, el quechua abre el camino, abre un campo que por supuesto tiene distintas resonancias y formas y lo que hace no solo es describir la realidad, sino también crearla. Ari. Vamos a estar hablando de aquí a un ratito de vuestro retiro, que lo vais a estar haciendo a principios de noviembre en Barcelona. De hecho, es la segunda vez que vais a estar compartiendo, así que supongo que la primera fue todo un éxito. Y hay muchas personas que están comentando y diciendo que han trabajado con vosotros, que sienten muchísima gratitud, que sois medicina. Así que, bueno, me alegro de que este espacio sea bonito y acogedor para todos. Habláis de prácticas ancestrales. Entonces, quiero que, yo siempre digo, ¿no?, que la gente que nos está viendo ahora o que nos vaya a ver después también en diferido, pues que tenga herramientas, ¿no?, a partir de este vídeo con las que trabajar y con las que comenzar, ¿no?, ese camino de autoconocimiento, de expansión, de sanación o lo que cada uno necesite. Cuando hablamos de esas prácticas ancestrales, ¿cuáles son? Supongo que habrá muchísimas, pero ¿qué es lo que vosotros recomendaríais o cuál es la práctica ancestral que para vosotros está como en el top one, ¿no?, en el número uno de cosas que todos deberíamos aplicar en nuestra vida para sentirnos mejor con nosotros mismos? Ari, permiso para la palabra. Bueno, la top one, como bien dijiste vos, que con mis 35 años la estoy recién descubriendo y la estoy implementando, que está al alcance absolutamente de todos y de todas, es la respiración. Es volver a conectarnos con la respiración de una forma consciente. Realmente es lo que nos trae al aquí y a la ahora. Y es de lo único que tenemos seguridad, de que estamos respirando. Y hay un mantra muy bonito, sobre todo en procesos, o cuando nos vamos a dormir, o cuando por ahí aparece el caos y tenemos que ordenarlo y está costando, hay un mantra muy bonito que dice, inhalo a Dios, cuando estoy inhalando, y me entrego a Él, exhalando, y eso, repetirlo todas las veces que sea necesario, de hecho fue canalizado por una gran abuela de todos, y por supuesto que nuestro gran sostén son las plantas, más siempre, siempre, siempre, lo que recomendamos es que el proceso de toma de plantas sea acompañado, sea guardianado. Si estoy en una ceremonia con plantas maestras, siempre asegurarnos que las personas que oficien esa ceremonia tengan un linaje que esté respaldando, es decir, un linaje que haya dado una guarda, una habilitación y una bendición. Porque también debemos reconocer que hoy está muy en auge, decir, bueno, me fui a hacer un retiro y tomé aquello, tomé esto, tal planta. Más es muy importante saber dónde fue conseguida, obtenida la medicina, qué linaje es el que está guiando, guardianando, quién lo habilitó. Todas esas cosas son fundamentales para que esto que decíamos en inicio, que el contexto ceremonial sea en un espacio seguro, la persona realmente, si aparecen miedos, pueda sentirse que está en familia, que está siendo cuidado. Es muy importante saber cuál es, primero que nada, el desde dónde, del cual la persona o las personas que están oficiando lo manifiesten, lo tengan que verbalizar y que cada quien se sienta casi en la obligación de preguntar esto. Bueno, perfecto, vas a compartir e impartir esta ceremonia. ¿Qué linaje te sostiene? ¿Quién hay detrás? Porque vos vas a estar aquí en Caipacha, como decimos nosotros, que es este plano, este mundo. Y detrás, ¿qué abuelos o qué abuelas son quienes están respaldando? Estén en este plano o no lo estén, el linaje está siempre sosteniendo a cada paso que das. Esto es fundamental, más sí, justamente es las plantas es un gran sostén justamente para esto que consultabas recién. Gracias, Antiu. Mira, nos empiezan también a hacer preguntas, ¿no? Las personas que nos ven. Maite Montejo, por ejemplo, dice, una herramienta para trabajar en mí, para crear ese amor universal a través de YouTube. ¿Qué le podríamos decir? Bueno, además de la respiración y de todos estos procesos tan bonitos, siento que para poder comenzar a trabajar ese amor incondicional, es importante también tener conciencia de quién soy y de qué me valgo. Como decía Kakanchik recién, nosotros nos valemos de todo un linaje que nos sostiene y elegimos realmente vivir este camino con corazón. Para nosotros las personas estamos en este plano para justamente brindarnos y en relación a ese otro o a esa otra que está también adentro de nosotros. Entonces, para poder trabajar ese amor incondicional, primero tiene que ser con nosotros mismos de saber quién soy, de dónde vengo, qué es lo que me gusta hacer y de ahí poder empezar a abrirme a empezar a tener una conciencia de lo que pienso, lo que digo, lo que hago, intentar que eso esté en coherencia y también cómo me abro o cuáles son mis caminos con corazón o mis labores, a qué me dedico, que justamente eso también está en resonancia. Nosotros nos dedicamos literalmente a lo que nos gusta hacer, que es esto, esta es nuestra vida, no es que por un ratito estamos haciendo chamanismo, después cortamos y hacemos otra cosa, sino que realmente toda nuestra vida ya es así, lo cual no significa que no tengamos una computadora, sino no podríamos estar haciendo este vivo. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos conectados con la realidad actual, más como es nuestro desde donde nuestro sendero fundamentalmente labora y elegimos laborar desde el chamánico ancestral, poder ir encontrando la persona con qué se siente afín. ¿Se siente afín más al linaje galáctico? ¿Se siente más afín a seres, a tecnologías jerárquicas como pueden ser los arcángeles? ¿Siente una conexión profunda con las plantas, con el chamanismo, con los tambores? Bueno, también no solo el chamánico y el ancestral es de esta tierra, sino que también puede estar en India, en China, en Oriente. Entonces, poder ubicarme donde está mi sendero de la vida que me está llamando, que llama a mi alma, eso nutre nuestro amor personal. Y justamente desde ahí es que podemos empezar a recorrer estos senderos, que podemos empezar a abrirnos. Y nosotros, aunque justamente elaboramos el chamánico ancestral, no hemos dejado los otros caminos. También los elaboramos, también acompañamos a las personas a que descubran su origen estelar, porque el chamanismo ayuda muchísimo en todos esos procesos. Cuando la persona abre su conciencia, literalmente puede muchas veces recibir potestades, recibir dones. Entonces, el primer paso sería como saber quién soy, dónde estoy ubicado, cómo me siento, y desde ahí poder empezar a emprender un camino que me lleve hacia mi camino con corazón. Ari. Nos siguen haciendo preguntas, chicos, muchísimas gracias. Por ejemplo, José Lomeli, que además es una persona súper habitual aquí en Mindalia a través de YouTube, dice, ¿conectar con el sendero de tu alma es lo mismo que encontrar el propósito de vida? Gracias y saludos desde Estados Unidos. Por cierto, aprovecho, dejadnos en el chat desde dónde nos estáis viendo. Bueno, porque yo siempre digo, ¿no? Es muy bonito saber que estamos conectando con tantas personas en lugares tan diferentes del mundo. Pero bueno, vamos con la pregunta de José Lomeli. ¿El sendero del alma es lo mismo que el propósito de vida? Ari, el propósito de vida está dentro del sendero del alma. El propósito de vida es específicamente lo que yo estaba diciendo recién con esto del camino con corazón, que justamente es ese proyecto, esa cuestión, esa salida al mundo que yo tengo en esta encarnación. Que por supuesto, cuando nosotros vamos haciendo nuestro proceso encarnacional, le vamos dando alimento al sendero de nuestra alma, porque nuestra alma ha hecho un gran recorrido, un gran viaje en diferentes encarnaciones que va teniendo justamente, que es como si cada una de esas partes fueran casilleros que se van prendiendo y que nosotros vamos logrando metas y proyectos y procesos que van a después a nutrir toda nuestra alma y esa alma después recubre toda esa energía, como que la toma y justamente se la da al espíritu, que el espíritu ya es el paquete de datos de todos los desdoblamientos que puede tener nuestra alma, ¿sí? Para sumar también, justamente antes de bajar a este plano, el alma, literalmente, lo que se le llama contrato encarnacional, no es más que una especie de mandala, el cual tiene ambas caras. En una cara está lo que es el destino, y en otra cara está lo que es el libre albedrío. En el destino justamente son todos aquellos hitos que sí o sí nuestra alma ya firmó y pautó realizar acá. Y el libre albedrío justamente es toda la elección que yo hago, por ejemplo, de encontrarme o conocer a alguna persona en mi camino, está no solo en mi libre albedrío, sino también en el de esa otra persona, lo cual puede suceder o no puede haber sucedido en otro momento temporoespacial. Y recién lo que comentaba Aini de esos dones y de esas potestades, justamente no es que nosotros los otorgamos nosotros como personas, sino que en los procesos de canalizaciones muchas veces sucede que entramos en canal y se lo transmitimos a la persona, que lo único que hacemos justamente es ir al registro del destino del alma, conectarnos con ese mandala original, que es literalmente un mandala que se impregna la luz del alma, y es recordárselo a la persona. Pero no es justamente una cuestión a título personal, sino, bueno, ahora mi arcángel tutelar es tal, me conecté con tal ser galáctico, sino que justamente son las herramientas, porque esos seres también estuvieron de acuerdo en ese contrato para decir, bueno, perfecto, vas a bajar al recinto del lugar de mayor complejidad de la materia, que es aquí Gaia, y voy a estar allí asistiéndote, sean los seres con los cuales yo hice el contrato. Y de igual manera, esos seres también se pueden ir sumando y agregando acorde a nuestro camino o a nuestro sendero del alma. Si estoy conectado con lo que vine a hacer o no, eso puede variar, por supuesto. Ari. Antíoco, acabas de decir una cosa que me parece bastante importante, ¿no? Hablabas del libre albedrío y ponías un ejemplo, que es, por ejemplo, el encontrarnos con una persona, una pareja, ¿no? La persona con la que elegimos compartir un tiempo determinado en nuestra vida o incluso la vida al completo. Quiero preguntaros a ambos, porque vosotros habéis dicho al inicio, nosotros somos pareja sagrada. ¿Qué papel, qué importancia juega realmente la persona con la que decidimos compartir en este sendero del alma, ¿no? En este propósito de vida? Porque hay tantas personas en el mundo y de repente encuentras a una con la que compaginas, que te enseña cosas. A veces vivimos incluso relaciones súper tormentosas y decimos, nunca tendría que haber pasado por ahí, o si lo hubiera sabido antes, o si tuviera tal experiencia. Pero es muy importante las personas de las que nos rodeamos, no solo a nivel de pareja, pero bueno, una pareja es que juega un papel fundamental en tu vida. Entonces, me gustaría vosotros, como pareja sagrada, que podáis decirnos qué importancia habéis tenido y seguís teniendo el uno en la vida del otro para complementaros y apoyaros en este camino tan bonito como es la vida. Sí, gracias. Bueno, permiso para la palabra. Siento que lo primero y lo principal es entender que esa pareja sagrada está adentro, cuando nosotros podemos justamente mirar, como decía en inicio, estas capas que nosotros tenemos y dejamos de dualizarnos y empezamos a aceptar nuestros procesos, quiénes somos, nuestras dificultades, y dejamos de esperar un poco que venga la externa a enamorarme, a seducirme, a darme amor, y dejamos de vivirlo como un tránsito de carencia, justamente como de demanda, y empezamos a vibrar en esa llama interna real. Ahí es donde literalmente se manifiesta, podríamos decir fuera o externo, un ser que justamente nos complementa, porque nosotros ya nos hemos podido ver. Y eso no significa que esa persona vas a coincidir en todo y que todo te va a gustar y todo te va a encantar, sino que justamente dejas de proyectar en el otro lo que está sucediendo adentro. Y es muy bonita tu pregunta, Dalai, porque yo también la muchas veces la llevo mucho más allá de la pareja. También es en relaciones de amigos, también es en la relación madre-hijo, padre-hija. Justamente es dejar de vivir esas relaciones como externas, sino entender que mamá está adentro, papá está adentro, la pareja está adentro, y que si yo manifiesto esta realidad donde tengo alguna situación en particular con esa relación, puedo transformarla para que esa relación también sea mi medicina, también sea mi maestría, mi lograr lo que justamente me viene a espejar y a transformar esa persona. Entonces, dejar que eso suceda a través de uno, siento que es lo mágico. De hecho, muchas veces yo, los que me conocen saben que desde muy pequeña inicié este camino y muchas veces pensé que iba a estar sola o que no, porque todavía no tenía tanta energía y tanta potencia y tanta labor interior. Recién me estaba adentrando en todos estos temas. Yo inicié a los 15 años, hoy tengo 32 y llevo más de la mitad de mi vida tomando plantas y acompañando también a otras personas a que se animen y lo hagan. Y justamente al haberlo vivido de tan joven, siempre pensé, uy, se van a ir apartando personas, porque si yo crezco o me expando, mejor dicho, como me gusta decir a mí, se van a ir alejando. Y en realidad lo que se aleja es la tercera dimensión, lo que se aleja son los rollos o los conflictos, y que eso, como dije recién, no significa que uno no va a tener un proceso para vivir, sino que justamente ya lo dejamos de proyectar afuera, lo podemos introyectar y decir, bueno, a ver, si esta relación me está trayendo este aprendizaje, es porque algo todavía que tengo que revisar de mí, de mi confianza, de mi amor personal. Y allí, cuando empecé justamente a laborarlo en mí, es que justamente en una ceremonia nos conocimos con Kakanchik, y desde ahí ha sido realmente todos los días un compartir, que ya no lo sentimos tanto como dos seres, sino como que literalmente estamos dentro y podemos acompañarnos en nuestros procesos, en las cosas que hemos tenido que aprender el uno del otro. Como así también abrirnos a la maestría que tienen todos los seres, no solo nuestra pareja sagrada, sino toda la gran familia, porque literalmente si hay algo que siempre las personas que conocen la fundación nos dicen, es que es volver a casa y que es volver a la familia. Se generan lazos muy bonitos donde todos nosotros tenemos una comunidad muy grande que estamos expandiendo al día de hoy para que llegue justamente a Barcelona, y que ya hay también una tribu pulsando allá, que aprovecho a agradecerle a Silvana, a Intiwarmi, a José, al almirante, a Yamalai, que es quien nos va a estar integrando en su espacio, nos recibe, es la guardiana del lugar, y a tantas otras personas que hacen posible esto, Kai, Belén, Tika, que están allá pulsando justamente nuestra ida hacia esa tierra sagrada, que justamente también hace tanta falta también la ancestralidad como la estamos proponiendo nosotros. Ari. Muchísimas gracias, Aini, por tu respuesta. Me parece precioso, ¿no?, que podáis hablar así el uno del otro, que os proyectéis así como pareja y como uno solo, ¿no? Que decías tú, Aini, que ya no es tanto una cuestión de dos personas separadas, sino de una que comparte, ¿no?, y os acompañáis mutuamente en cada proceso. Me has dado el pie perfecto. Vamos a hablar un momentito antes de seguir con las preguntas de Barcelona, porque vais a estar, repito, insisto, haciendo un retiro a inicios de noviembre, donde vais a estar con prácticas ancestrales, con chamanismo, con activación galáctica, con desparasitación, ceremonias angelicales. Entonces, bueno, contándonos un poquito de esto, y yo recuerdo que las redes sociales o datos de contacto de Fundación AINI quedan en la descripción de este vídeo en YouTube para que podáis poneros rápidamente y fácilmente con ellos en contacto si queréis reservar vuestra plaza para este evento que va a tener lugar en Barcelona. Ari, muchas gracias, Dalai, gracias por el pie. Bueno, compartirles que el primero, segundo y tercer día de noviembre vamos a estar impartiendo el primer retiro, el cual tiene una impronta de la Legión Estelar, donde vamos a trabajar con las activaciones galácticas, recordando cuál es el origen de la humanidad, de dónde venimos, hacia dónde vamos, por qué crearon esto y para qué, justamente. Una limpia chamánica también. Desde nuestra cosmovisión, Diaguita Pasioca, pasando al día siguiente a hacer un proceso detox con el Sairi, y eso nos va a preparar todas esas depuraciones previas para el proceso de visión, que será el sábado en la noche, donde justamente trabajaremos con una medicina que nos ayuda a expandir la conciencia. Y me encantaría hacer una salvedad, que justamente todos nuestros procesos no son para evadirnos, irnos y conectarnos con otras cosas, sino siempre que a pesar de que nos conectemos o gracias a que nos conectamos con otras cosas, es para ver dentro qué es lo que tenemos dentro, para poder ordenar eso y que tanto las plantas como las activaciones nos ayuden y nos colaboran para tener ese orden interno y manifestarlo por fuera. El fin de semana siguiente, que es 8, 9 y 10, la impronta va a ser de la Legión Arc. Arc viene de Arcángeles, también hay otras connotaciones, nosotros trabajamos específicamente con esta frecuencia, y que en sí que no son más que tecnologías y jerarquías administrativas que fueron quienes crearon este universo local, que Nevadón o Velatropa, como se le llama, y que justamente poder trabajar con estas conciencias nos ayudan, es otra herramienta más para volver al centro y al origen. Vamos a pasar también al día siguiente de la activación ARC al proceso de detox y en la noche el proceso de visión. Para quienes no deseen hacer un proceso de retiro específicamente, lo cual se lo recomendamos a todas las personas justamente porque el poder realmente regalarse ese espacio de estar en conexión con uno mismo, con personas que están, estamos y vamos a estar todos sanando lo mismo, laborando lo mismo, realmente es muy bonito. También vamos a estar ofreciendo el día miércoles entre semana, no recuerdo exactamente el número, el 6, vamos a ofrecer terapias individuales o grupales justamente para quien diga, bueno, no me siento hoy por hoy con la condición de tomar una planta, de hacer una activación, más sí me gustaría recibir un proceso de atención. También compartirles que una de las potestades que se recibe dentro del camino, dentro del linaje, después de que uno está haciendo una gran labor internamente, es lograr la transmigración de información de un cuerpo hacia otro. Nosotros le llamamos a la energía estancada, le llamamos jucha. Entonces, hemos tenido casos y seguimos teniendo con diagnósticos específicos de personas que se acercan a recibir este proceso de sanación, que puede ser presencial, como va a ser allí en Barcelona, pero por lo general siempre nos manejamos en la virtualidad, donde literalmente transmigramos de un cuerpo hacia otro lo que sea que esté bloqueando a la persona para que la energía circule y como consecuencia nosotros catalizamos esa energía y la expulsamos. Lo más importante de eso, más allá de la liberación de ese bloqueo, es que la persona entienda cuál fue el origen y el motivo por lo cual llevó a que el alma manifestara esa interferencia en el cuerpo físico, que ya cuando llegó el físico es porque el mental no se atendió, el emocional no se atendió, el energético no se atendió y por último se manifiesta en la materia. Cuando ya se manifestó en la materia es justamente cuando es el último aviso, por así decirlo, y también ofrecemos esa posibilidad para quienes deseen el día miércoles, vamos a estar realizando atenciones personalizadas o grupales. Pues ahí queda dicho, varios programas, 1, 2 y 3 de noviembre, después del fin de semana siguiente y también el miércoles día 6, tenéis un programa súper completo. Y repito, redes sociales, datos de contacto de Fundación AINI, de AINI y de Antiuk, están en la descripción de este vídeo en YouTube. Esto me lleva a haceros una pregunta. Como sabéis, actualmente estamos en una pandemia de salud mental alrededor de todo el mundo. Cada día hay más personas que tienen serias dificultades con la ansiedad, con la depresión, con muchos trastornos mentales. Mi pregunta es, ¿este tipo de retiros, este tipo de actividades, de plantas, están también indicadas, digamos, favorecerían a personas que estén en esos procesos actualmente en los que a veces pues también estamos muy vulnerables? Yo os pregunto esto porque casi todo el mundo lo sabe, lo he compartido muchas veces. Yo, por ejemplo, tengo TOC, trastorno obsesivo compulsivo, y muchas veces cuando escucho hablar pues eso de retiros o de algunas terapias, me pregunto, ¿esto sería también para mí? ¿Sería bueno para mí en este momento de mi vida? Y seguramente alguien que nos esté viendo tenga ansiedad, tenga depresión o cualquier otra dificultad de este tipo. Entonces, ¿también está indicado para ese tipo de procesos? Ari, gracias, hermana, también por compartir tu proceso personal. Para los que no me conocen, además de dedicarme al chamanismo, yo soy psicóloga y durante mucho tiempo acompañé a personas, específicamente en el consultorio, acompañando con todas las técnicas chamánicas en procesos. Hemos tenido unos resultados hermosos. En el presente ya me estoy dedicando simplemente al chamanismo, más acompaño y formo a un montón de terapeutas, médicos, psicólogas, psicólogos, a que justamente también se adentren, porque damos formaciones para todas aquellas personas que tal vez estén en el ámbito de la salud y quieran compartir o empezar a ampliar sus horizontes con una mirada más chamánica, más ancestral, además de lo que ya realizan. Y justamente, hermana, sí, es muy bonito poder ver cómo la persona, cuando se desparasita, cuando se libera, hace el detox de todas esas, como decía recién, supervalorizaciones, procesos, y libera su campo emocional, empieza a sentir justamente una conexión nueva con su ser, puede entender que su psiquis empieza a funcionar distinto, y muchas veces lo que ocurre en estos procesos de visión, como decía Antiuk recién, y de expansión de la conciencia, es para verse uno, para entender qué me está sucediendo a mí y por qué habré llegado a esa situación, a ese proceso, y justamente pueda sentirse libre, pueda sentirse que puede empezar a elegir y a ver qué es lo que quiere hacer ahora con su vida, con su proceso, y ya tiene una alternativa. No es como esta situación ya me lleva porque yo ya me siento así, sino como puede ir previamente a escucharse y a verse qué es lo que está sucediendo o por dónde viene, porque también otra de las cuestiones que trae mucho el chamanismo es que no te deja en un campo superficial, no te muestra la punta del iceberg, te lleva sí o sí a hacer un proceso profundo. Entonces, más allá de las personas que sienten y que han vivido estos procesos, justamente lo que puedo no tener alguna cuestión que se vea tanto en la externa, pero me va a llevar ahí a que vea internamente qué es lo que me está sucediendo. Entonces, es altamente recomendado, como inclusive un montón de veces nos ha pasado, de personas que vengan a nuestras ceremonias o con alguna dificultad, no solo física o psíquica, sino también de su cuerpo, y que, bueno, la hemos acompañado para que pueda llegar y lo pueda realizar y lo pueda lograr. No hay restricciones, ¿sí? Todo, siempre que nosotros nos cuentan su caso, su proceso, la sabemos guiar para que puedan hacer previamente sus preparados, porque hay que prepararse para una ceremonia, hay cuidados previos para realizar y posteriores. Y nosotros, justamente, otra de las cuestiones que brindamos es que preparamos a la persona, la acompañamos durante el proceso, y después en el proceso final acompañamos en su proceso de decante, cómo va a integrar todo lo que vivió en el retiro en su día a día a partir de ahora. Justamente otra de las cuestiones que hablamos es el proceso de integración. Estas cuatro sendas que comentábamos en inicio no vienen a suplantar algo, sino que justamente vienen a complementar los cuatro antiguos paradigmas, que justamente no se van a caer, sino que lo que está haciendo es que se transformen. Y es por ello también que hemos realizado un acuerdo con un especialista acá en Argentina, en la ciudad de La Plata, el doctor César Crespi, el cual es especialista en enfermedades poco frecuentes, y estamos haciendo en este acuerdo acompañamientos desde el pilar chamánico ancestral y con todo lo que nosotros hacemos, con su enfoque también, que es un gran chamán y que está certificando que las herramientas que ofrece la pacha, que ofrece el chamanismo, que ofrece este camino, es tan efectiva como otras, y justamente se trata de complementar y no de negar una por sobre la otra, sino que lo que con cada persona está resonando, justamente pueda confiar en eso y no rechazar o una u otra cosa, sino que justamente estamos en un momento de integración. Ahí. Entiendo entonces que estamos en un momento en el que deben integrarse, o al menos esa es mi perspectiva, en el que deben abrazarse ciencia y espiritualidad, una medicina, digamos, más holística con una medicina más tradicional, para tomar lo mejor de cada cosa y poder en unión trabajar por la salud y el bienestar de las personas. Al menos esa es mi perspectiva, no sé si la compartís conmigo. Exactamente, y es por ello que se ven muchos médicos que están recomendando que la persona haga una constelación, que haga una carta de liberación, que haga, sea una lectura maya. Están justamente viendo un montón de alternativas que el médico antes o el psiquiatra de dar alguna medicación específica, esto es porque lo hemos escuchado, no me lo estoy inventando, justamente primero dice, bueno, atendamos lo energético y después veamos a ver qué pasa si continúa algún desequilibrio o alguna interferencia dentro del emocional o dentro del físico, justamente. Os quiero hacer una última pregunta porque ya se nos agota el tiempo. Si hay alguna persona que está muy interesada en todos estos temas, en vuestra perspectiva o vuestra proyección sobre la salud, pero que actualmente no puede asistir al retiro, porque seamos honestos, también hay personas en todo el mundo que están atravesando dificultades económicas, no es ningún secreto. ¿Qué les recomendaríais a esas personas concretas que nos estén viendo y que quieran iniciar, pero que actualmente no pudiesen asistir a vuestro retiro? ¿Cuáles serían para vosotros los primeros pasos para comenzar uno a caminar ese sendero y a sentirse mejor? Darí, bueno, nosotros justamente una de las cuestiones que tenemos y que hemos pulsado a partir de este año es la alimentación saludable. Sentimos que en ese proceso de desparasitación la persona lo primero que puede realizar ya en su casa, como está dado su día a día, puede acceder justamente a un PDF que nosotros hemos ideado y hemos realizado este año con todas recetas saludables y naturales para que la persona pueda justamente comenzar su camino, como así también tomar plantas que pueden ser desinflamatorias en una primera instancia, como son la manzanilla, el aceite de orégano, incorporar probióticos, que eso está descrito. También podemos dejar el link para que las personas puedan descargarse ese PDF. Ari. Pues Antiuk, Aini, muchísimas gracias. Yo os agradezco en el alma, si podéis, cuando termine este directo, dejar en el comentario del vídeo ese link o bueno, también podéis simplemente poneros en contacto con Fundación Aini a través de sus redes sociales, porque creo que ese PDF tiene que ser súper interesante, y la alimentación, al igual que la respiración, que también se ha mencionado en este directo, son dos pilares fundamentales para la salud de todos los cuerpos que tenemos. Ha sido un gusto compartir este espacio con vosotros. Deseo que el retiro en noviembre sea pues todo un éxito y os dejo unos segundos para que os podáis despedir. Ari, bueno, muchísimas gracias por a todas las personas que nos están escuchando, por su tiempo, que como dice Kakanchi, que es lo más valioso que tenemos. Así que, Ari, gracias, familia. Muchas bendiciones en sus caminos, Ari. Gracias. Pues ahora sí, nos despedimos de Fundación Aini, gracias, y nada, os dejamos unos minutos para que toméis agua, vayáis al baño, cambiéis de postura, pero seguimos aquí con más directos en Mindalia Televisión Plus en YouTube. Os veo dentro de unos minutos, muchísimas gracias y un fuerte, fuerte abrazo para todos.